Estás escuchando El Otro Coronavirus, un espacio producido por la Red de Medios Comunitarios. Bueno, pues estamos de vuelta y fijaros, ya estamos en la segunda hora. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Os contamos qué más cosas tenemos? Pues mirad, aparte de la entrevista que le vamos a hacer a Radio Almaina, así como de Radio a Radio, seguiremos conociendo iniciativas ciudadanas de comunicación. Y bueno, pues nos iremos a Canarias y a Madrid. También vamos a debatir sobre la comunidad, sobre la comunicación, la transparencia y las ayudas a las televisiones privadas frente a las pocas ayudas para el sector de medios comunitarios. Participarán, bueno, pues la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, investigadores de comunicación de la RICAP y la propia Red de Medios Comunitarios. También nos iremos hasta las fronteras para ver cómo sigue afectando la epidemia a migrantes y analizaremos la situación en Brasil con la diputada hispano-brasileña María Dantas. También daremos una pincelada sobre el neurocontagio. Ahí lo dejamos. Comenzamos con esta segunda parte. Radio Almaina es una emisora libre de la ciudad de Granada. Hace poco ha empezado una recaudación de fondos para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Vamos a hablar con Fide, uno de los integrantes de Radio Almaina. Muy buenas, Fide. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien, buenos días. Cuéntanos. ¿Perdona? Sí, ¿nos oyes? ¿Bien? Sí, sí. Vale, perfecto. Cuéntanos... ahora mismo, ¿cuál es la situación de Radio Almaina? Bueno, para los que no os conozcáis la radio, nosotros somos una radio libre que lleva funcionando desde 2011. Surgimos un poco alrededor de todo el tema del 15M y actualmente estamos emitiendo por FM y por la red también, por internet, para toda Granada y el área metropolitana. ¿Cómo nos ha pillado esta situación? Nosotros somos una radio que apostamos por la independencia económica. Entonces, nuestro sostenimiento se basa totalmente en los socios y socias que apoyan el proyecto, que ahora mismo tenemos como alrededor de 100 socios, entre colectivos y personas. Las pocas actividades que hacemos a lo largo del año para cubrir el déficit que tenemos entre socios y tal, y la propia cuota de programa. No tenemos ningún otro tipo de ingreso económico, ya sea por subvención o... El tema está de que cuando nos ha pillado todo el tema este de la crisis por coronavirus, sí. La radio solemos tener un colchón económico para pasar el verano, para... Y justamente llevamos un año trabajando en un proyecto de ampliación de la cobertura de la radio hacia la zona del Valle del Ecrín. No sé si la gente que conozca un poco Granada. Ajá. Es una zona cercana a Granada donde hay varios pueblos, donde también hay bastante actividad social, hay algunos colectivos, hay algunos proyectos. Y se lleva un año trabajando en montar el repetidor allí. ¿Qué pasa? Pues que hemos justamente poco antes de meternos en todo este lío del COVID y tal, y de meternos en casa, habíamos gastado casi todo el fondo de emergencia en una emisora para este nuevo centro emisor. Por lo cual, lo que nos ha pillado. ¿Qué estáis haciendo para poder subsistir? Bueno, ahora hemos hecho un llamamiento a todos los amigos, oyentes, colectivos, para recuperar este fondo y poder garantizar llegar a por lo menos hasta otoño, porque no tenemos una gran incertidumbre de ver qué pasa estos próximos meses. No, o sea, ahora mismo los estudios de radio están cerrados. Apostábamos para recuperar este dinero en las actividades que solemos hacer ahora en primavera, actividades públicas, de algunas fiestas, y no hemos visto que no sabemos si ni ahora ni sabemos tampoco cuándo se va a poder volver a hacer vida social relativamente normal o si se va a poder hacer a medio plazo. No sé. Por lo cual, como esa recaudación ahora mismo, ¿hay algo? ¿Tenéis alguna dinero? ¿Cómo? ¿Habéis podido conseguir entonces algo de dinero? Sí, sí. O sea, la verdad es que estamos muy contentos porque se nota que la radio es bastante querida y estamos recibiendo apoyo tanto de oyentes como de colectivos, de tanto de Granada como de fuera. Y poco a poco vamos acercándonos a ese objetivo de por lo menos tener este fondo de dinero para llegar a octubre. Muy bien. Es un poco cuando esperamos que, no sé, no sabemos, bueno, es un poco difícil adelantar acontecimientos, pero bueno, esperamos. Para aquellos que no lo saben, ¿nos podrías explicar Almaina, o sea, de dónde cogisteis el nombre? Bueno, Almaina es un término que se utiliza en la zona norte de Granada para la típica masa que sirve para derribar muros. Un poco hace juego con ese término, con la idea de que sirva como herramienta para derribar muros que nos separan o que no permiten la comunicación. Es un término más o menos cercano aquí en la zona de Granada, también se utiliza en Murcia, y es una almaina, es el típico mazo grande, ¿no?, que permite tirar paredes. ¿Y qué tiempo lleváis vosotros como Radio Almaina? ¿Con cuánto tiempo? Sí. Nosotros empezamos a emitir, lo que te decía antes, en el 2011. En 2011, o sea, perdona, sí, es que no lo... Entonces ya llevamos, justo el año que viene cumpliríamos 10 años. Y bueno, ahora mismo somos un proyecto que la verdad es que nos ha pillado en relativamente buen momento porque hay bastante participación, el colectivo se ha ampliado bastante. Lo que te digo, que incluso nos estamos planteando todo el tema de tener un segundo centro emisor para repetir la señal hacia el Valle del Ecrí. O sea, no nos ha pillado a nivel humano en mal momento. Lo que pasa es que no hemos visto un poco con el miedo de no poder afrontar los pagos, porque nosotros tenemos bastantes gastos, imagino como otras radios, a la hora de tener que pagarlo, el centro emisor desde donde emitimos, en los locales. Mira, pues esto nos lleva a preguntarte también, así brevemente, si nos lo puedes contar, que según la encuesta anual de la Red de Medios Comunitarios, la mayoría de las emisoras no lucrativas sobreviven con un presupuesto anual de menos de 5.000 euros. ¿Crees que es posible hacer transformación social con estos presupuestos? ¿Cuál es nuestro presupuesto anual? Hablando en general, las emisoras no lucrativas, pues eso sobreviven con poquito dinero. Para hacer esa transformación social que es necesaria. Es que perdona, pero es que te pierdo. A ver, voy a moverme un poco. Vale, no te preocupes. Mira, nosotros sabemos que es complicado que con unos presupuestos tan bajos se pueda hacer alguna transformación social. ¿Cómo piensas que debería ser la financiación de los medios libres? Que es complicado. Hombre, yo creo que no es complicado. O sea, la radio pienso que es uno de los medios más asequibles y justamente nuestra experiencia no va por ahí. Nosotros con un presupuesto muy justo, o sea, que puede andar unos 600 euros al mes, tenemos una emisión profesional para Granada Capital y unos 30 kilómetros a la redonda. Tenemos ahora mismo unos 15 programas en producción. Estamos vinculando a sectores sociales muy diversos dentro de la ciudad de Granada y todo esto de una forma autogestionada. Creo que simplemente es que apostar por ello. Nos parece mucho más difícil y nos cortaría mucho nuestra libertad tener que depender de subvenciones o tener que depender de patrocinios privados. Y nos parece mucho más inestables que cuando tú consigues apostar por una comunidad de oyentes como la que tenemos nosotros, que todos los meses hace una pequeña aportación y permite tener ese colchón. Yo creo que hay que apostar más por ese tipo de formato de financiación que por el formato, diríamos, de publicidad o por el formato de financiación institucional. Fide, tanto por Dios. Sí, perdona, es que el tiempo el tiempo básicamente es oro y se nos come el tiempo también. cosas de las que tenemos que hablar. ¿Dónde se puede encontrar el número de cuenta para haceros una? Pues, a ver, nosotros en nuestra página web podréis ver el comunicado y podéis ver el número de cuenta y la forma de asociarte o hacer una contribución puntual, que es www.radioalmaina.org. Muy bien, pues Fide de Radio Almaina, te agradecemos un montón que hayas estado este momento con nosotros. Espero que mejorar la situación de Radio Almaina. Sí, sí, yo creo que vamos por buen camino. Muy en bien. Ese sentido. Pues muchísimas gracias. Venga, pues nada, hasta luego. Hasta luego. Una de las medidas adoptadas ante la situación de alarma es la restricción de la circulación de personas para actividades lúdicas. Así que, olvídate de... salir, beber, el rollo de siempre, meterme en mi raya, hablar con la gente y llegar a la cama y joder que guardaba sin mí. Los antihimnos del otro coronavirus.